Para finalizar este maravilloso día, vamos a escuchar a Adolfo Pérez Esquivel. Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, les pido disculpas porque estaba dando clase en la facultad y después yo veía tantos camiones, policía, coche que venían. Uy, la ESMA va a estar llena. No vamos a poder entrar ahí. Y claro, pero estaba el fútbol, ¿no? Y salimos 1-1 con Bolivia. Claro, así que bueno, después de escuchar aquí a los compañeros, los amigos, me quedaron muchas cosas picando en la cancha de fútbol, ¿no? Vamos a seguir hablando en términos futbolísticos. Pero quedaron picando ideas, propuestas, caminos. Yo en la facultad con los alumnos hablé de los conflictos. Tenemos una vida de conflictos. Hay conflicto de lo familiar, a la comunidad, conflictos sociales, políticos, culturales. Conflictos en el mundo, estos conflictos que nos afectan a todos, que nos duelen a todos. Y les hablaba también que se levantan muchos muros. Les recordaba que estaba en Berlín y muchas veces pasé de los dos lados. Y ese muro se derribó. Y se levantaron otros muros, Israel-Palestina, el pueblo saharaui, México y Estados Unidos. Y le decía a los alumnos, escuchen, hay tantos muros que se continúan levantándose, pero los muros más duros de derribar es lo que tenemos en nuestra mente y en nuestros corazones. Son muros difíciles. Y entonces seguimos levantando los muros de los conflictos, de las diferencias, de la discriminación. Sin embargo, América Latina sigue caminando, sigue avanzando y sigue derribando muchísimos muros. Que hoy podamos estar aquí, que podamos reflexionar juntos, tratar de construir, pero también le decía, cuidado, los derechos humanos no es poner paliativos para calmar el dolor. Si pensamos eso, nos equivocamos del camino. Los derechos humanos son camino de liberación de los pueblos. Son de construcción de nuevas posibilidades sociales, políticas, culturales, espirituales. Es comenzar a pensar los derechos humanos desde una otra propuesta, que es el derecho de los pueblos. Porque si hacemos un reduccionismo de los derechos humanos, estamos perdidos. Son caminos superadores. Son caminos superadores en la construcción de una nueva sociedad y que son valores indivisibles en la construcción democrática. Entonces, comenzamos a ver que también se habla de democracia en Colombia, porque se vota, se habla de democracia en Honduras, porque se votó. Y yo digo que ahí tienen un lobo en la madriguera. Se habla de la democracia en muchos lados que son más formales que reales. Y no es que por poner el voto en una urna decimos que vivimos en democracia. Porque, cuidado, el poder económico no continúa. Ahora, el caso de las empresas, nunca los militares pueden dar un golpe de Estado solo. Necesitan de la complicidad de muchos sectores, y entre el más fuerte es el poder económico. Nosotros nunca separamos la deuda externa de la lucha de los derechos humanos. Siempre fueron parte integral de esa lucha, porque aquí no es que los militares se enloquecieron en toda América Latina, en muchas, África, Asia, ¿no? Que estuvieron ajenos a esto. Cuidado con eso. Esto fue parte del proyecto de dominación. Y ese proyecto no se dejó. No. Me preguntaban, bueno, ¿qué pasa con Obama? Obama llegó al gobierno, pero no llegó al poder. El poder real de esto, en los Estados Unidos, en todos lados, son las grandes empresas. Y es el complejo industrial militar. Este complejo industrial militar que nos quiere asfixiar a todos, pero ahora, en esto, dice no, pero ¿qué está pasando en Estados Unidos, en Europa? Miren, dice, hay que humanizar el capitalismo. Cuidado, el capitalismo no se humaniza. Primero porque nació sin corazón. No tiene corazón. Entonces, ¿cómo se va a humanizar? Hoy se está devorando a los mismos que lo creían y que lo habían puesto en el altar y era un culto. Y si no, vemos Estados Unidos y Europa, que hicieron un culto del capitalismo, y el capitalismo se está fagocitando. Cuidado, yo nunca hablo de capitalismo salvaje, porque no conozco un solo salvaje capitalista. Ellos son caníbales, directamente, y se terminan devorando unos a otros. Mi abuela era una salvaje, era una india guaraní. ¡Qué hermosura! ¿No? ¿Cómo? Ahora le llaman ecologistas. No, es una cosa de locos esto. Tenemos que recuperar la palabra. Pues la palabra no es porque sí, la palabra es energía. Ustedes saben que con una palabra podemos amar, con una palabra podemos destruir, y puede ser tan fatal como un arma. Hay que recuperar la palabra, porque hay una dominación de la palabra. La han vaciado de contenido. Un amigo de caminada en América Latina de muchísimos años, ¿no?, un gran poeta, Pedro Casaldáliga, ¿no?, Pedro decía que hay dos palabras más prostituidas en el mundo. ¿Cuáles son estas dos palabras? Una, democracia. La otra palabra es amor. Qué terrible, ¿eh? ¿Cómo recuperamos el sentido profundo del amor y el sentido profundo de la democracia? No la democracia vaciada de contenido. Y para no extenderme mucho, pues ya dijeron muchas cosas aquí, y me alegro mucho de ver a este querido amigo, a todos ustedes, pero hacía un tiempo que no nos veíamos, ¿no? Hace rato, sí, desde La Rosa, ¿no? Sí, pero ustedes saben que estoy terminando un mural que le regalo a la Casa de Nazaret, y lógicamente que tenían que estar los amigos ahí, ¿eh? Vos estás ahí en el mural. No me avisaste. No. Dice que los artistas somos libres. Y entonces podemos hacer, te podría haber puesto en el infierno también, ¿no? Bueno, ¿sabés dónde te coloqué? Voy a ir a verlo. Ando a ir a verla. Sentía un poco de calorcito. Así. Pero el caso de las transnacionales, de las empresas, nunca los militares dan un golpe de Estado solo, tienen los cómplices. Y el gran centro de esto fue el económico. Lo acaba de decir José. Y este centro económico, empresas, hemos trabajado muchísimo con la cuestión de la deuda externa, con las empresas, con el caso de Mercedes-Benz en Alemania. Hemos estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos tratado de ver, y yo no entiendo por qué todos los gobiernos, cuando hablamos de la deuda externa, entran a temblar y no la quieren tratar, ¿eh? Alejandro Olmos, cuando presenta la denuncia, el juez Ballestero, que después lo manda a la Cámara de Diputados, investiguen esto, porque esto ha hecho un daño enorme al país, y todos miraron para otro lado. Pero después seguimos hablando de la liberación, de la libertad, de todo. Los diputados y senadores taparon todo esto hasta el día de hoy. Cuando vamos y le presentamos al gobierno, investigan. No digo que no paguen la deuda externa, no hay que pagar lo ilegítimo de la deuda externa. No hay que pagar todo el saqueo, porque hoy nos siguen saqueando. Nos siguen saqueando. Y no se dice nada. Nos sigue saqueando la minería. Nos siguen saqueando lo que no sé si ustedes sintieron hablar de las tierras raras. Las tierras raras son los minerales estratégicos para la industria de punta, para los viajes espaciales, para estos celulares que por ahí ya están funcionando, o y que parece la prolongación del brazo, ¿no? O en las computadoras, ¿no? Entonces, todo eso, las tierras raras, ¿quiénes llevan adelante el apropiarse de las tierras raras? Hoy a la cabeza está China, seguida por Estados Unidos. Y lo podemos ver en los trabajos de investigación de la minería. Y detrás de todo esto, que uno menciona a los países, están todas las grandes empresas. Las empresas transnacionales, el complejo industrial militar está atrás de las tierras raras. Simplemente decir, aquí no terminaron los problemas. Hemos avanzado y la única forma de avanzar, de construir y de evitar que vuelvan a pasar las cosas es la unidad de los pueblos. De los pueblos latinoamericanos, del pueblo argentino, ¿no? Siempre digo que donde se reúnen dos argentinos forman tres partidos políticos. Es terrible esto, siempre partimos de la diferencia, nunca partimos de los acuerdos, aquello que nos identifica, que nos une, que nos fortalece. No, esta división, y esto tiene que ver mucho con la dominación cultural. Cuidado. La dominación no comienza por lo económico, la dominación comienza por lo cultural. Y es ahí donde tenemos que apuntar para cambiar este mecanismo de dominación. A nosotros nos han generado el monocultivo de las mentes. Piensen en esto. El monocultivo de las mentes. Tenemos que comenzar a repensar que la gran riqueza de los pueblos no es el monocultivo, como de la soja, con los agrotóxicos, con todo esto, no. La gran riqueza de los pueblos es la diversidad, nunca la uniformidad. Y si nosotros no pensamos en esos términos, no podemos construir. Las empresas como Mercedes-Benz, la Ford, Ledesma, que se están iniciando el juicio a Ledesma, pero también muchos otros, IBM. La compañera es querellante en este juicio. ¿Ah, sí? Nos va a representar a todos. ¿Cómo estás? Bien, está bien. Y te vamos a acompañar. ¿Eh? Es decir, todas esas empresas tuvieron, yo en la cárcel tuve un compañero que era un dirigente no de la primera línea sindical de la Ford. Y que pasó por la tortura, después creo que se fue para España, y muchos otros dirigentes sindicales que fueron víctimas de las empresas. Ustedes saben que la Ford tenía prácticamente un batallón, un regimiento metido en el comedor. Pero cuando hablamos de la Mercedes-Benz, vamos a Alemania, de la Mercedes-Benz no se toca. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Obrero de la Ford, sobreviviente del terrorismo. Claro, son parte del terrorismo de Estado de todo esto. Y yo creo que esto hay que desenmascararlos. Hay que ponerlos en evidencia. Vos, José, no sé si lo dijiste aquí, pues yo llegué tarde, pero en el sentido de que el 24 de marzo... No lo dijiste. Bueno, yo le voy a robar lo que dijo José, porque lo que proponía era que el 24 de marzo, cuando se convoque a las movilizaciones, se ponga el terrorismo económico. El terrorismo económico, pero que aquí no se hizo esta barbarie. Y nosotros lo que tratamos es de defender la vida, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad del pueblo, y esto hay que plantearlo desde el derecho de los pueblos. Y no solo aquí en Argentina, porque ahora quiero dar una noticia, por ahí la tienen, y bueno, la van a escuchar dos veces, así que es una ventaja. Pero aquellos que no lo saben, Brasil, con Dilma Rousseff, está planteando una comisión de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Brasil. Y yo creo que esto es un avance, que muchas de las cosas vienen del ejemplo que del pueblo argentino. Tengamos en cuenta lo siguiente: la Argentina es el único país en el mundo, no nos vamos a hacer propaganda, pero es el único país en el mundo que avanzó en los juicios de los genocidas a través de la justicia federal. No hay otro país. Los otros fueron tribunales ad hoc, ¿no? Como el caso de Nuremberg, de Tokio, la antigua Yugoslavia. Recién las Naciones Unidas conforma el Tribunal Penal Internacional, de acuerdo a los estatutos de Roma, para avanzar en los crímenes de lesa humanidad. Pero, miren, y voy a tratar de cerrar esto. Hace unos años fui convocado por el secretario general de las Naciones Unidas para trabajar en un de investigación sobre las empresas transnacionales en Sudáfrica y Namibia. Estuvimos trabajando 8 meses, creo que no dormí, porque comencé a ver dentro de esa comisión de investigación lo que hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cómo operan estas transnacionales. Y esta comisión hizo recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas para aplicar sanciones obligatorias. La Asamblea General vota las sanciones obligatorias que después fueron violadas sistemáticamente. Porque si no cambiamos esos organismos internacionales, van a seguir cometiendo las mismas atrocidades. Y por eso venimos proponiendo una reforma profunda y la democratización de las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas, cuando se constituye en el año 45, la constituían 57 Estados miembros. Hoy son 193, pero sigue la misma estructura de dominación con los 5 países que tienen derecho a veto. Es la estructura más antidemocrática que se pueden imaginar. Y esto, la única forma, ustedes saben cómo comienza el preámbulo de las Naciones Unidas: nosotros, los pueblos del mundo. Habría que agregar, estamos ausentes en las Naciones Unidas. Es así. Entonces, ¿cómo recuperamos el derecho de los pueblos? Hay que plantearlo. esto desde otra perspectiva de construcción. Y eso nos va a ayudar al fortalecimiento democrático, porque vemos lo que está pasando hoy, que el Consejo de Seguridad dice, hay que bombardear Libia, y los otros le dicen amén. No, hay que invadir Irak, y nadie dice nada. Afganistán, pueden decir, vamos a bombardear América Latina, cualquier país. Y lo otro, ¿por qué tenemos tanta base militar en norteamericanas? En la última carta que le mando a Obama, fue muy divertida. Y le digo, ¿podés resolver? Le digo, es así, la carta comienza, si Estados Unidos entra en el FOL, América Latina te va a ayudar. ¿No? Y le digo, mira, el presupuesto militar de Estados Unidos para el 2011, este año, alcanza a 700.000 millones de dólares. Un avión de combate, y esto tiene que ver con toda la economía, con las empresas transnacionales, pues es el complejo industrial militar, el avión de combate más baratito que tiene Estados Unidos alcanza a los 95 millones de dólares. Un avión de combate sofisticado que están utilizando en Irak son 2.400 millones de dólares. Le digo, Barack, ¿por qué no cambias esto? En lugar de tener un proyecto de muerte con los pueblos, lo cambias a un proyecto de vida. Le digo, mira, te hago una propuesta. Dame el valor de un avión de combate. Uno solo. Uno solo, ¿eh? Y vas a ver cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas fuentes de trabajo, cuántas condiciones de vida digna, de proyecto de vida y no de muerte. Le digo, ¿cuánto cuesta una bomba que arrojaste como Irak, y que yo estuve en Irak y lo vi, y que mataron 600 niños con sus madres? ¿Cuánto cuesta cada bomba que tiran? ¿Cuánto horror que hay, no? Sin embargo, nosotros podemos, ¿qué podemos hacer con estos juicios? Con esto es poder clarificar, poder construir otros espacios, reflexionar sobre esto y el desafío de la resistencia a la esperanza, la resistencia en que es posible los cambios, que tenemos que comenzar a repensar, pero también a construir y a fortalecernos. Hay algunos indicadores, y termino con esto que me parece positivo, que no lo podemos dejar y que evitó golpe de Estado en América Latina, que es el UNASUR. El golpe de Estado en Ecuador, en Bolivia, y que es un emergente que comienza a construir desde nuestro pensamiento propio, no el monocultivo de la mente, un nuevo amanecer para América Latina. Ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. Y con todo lo que está pasando aquí, esperemos que ahora la presidenta ganó, tenga la capacidad también para cambiar, y para cambiar para bien del pueblo. Creo que de esto, de que comience a pensar en la deuda externa, que comience a pensar que esos recursos deben ir para el pueblo y no para pagar al Club de París, que de club no tiene nada, menos de deporte, sino de expoliación, de saqueo de nuestros países. Tenemos que evitar este saqueo, ¿no? Por eso, insisto, los derechos humanos no es paliar el dolor, únicamente paliar el dolor de los sufrientes. Los derechos humanos es un desafío en los caminos de liberación de los pueblos. Si no lo comprendemos de esa perspectiva, estamos haciéndole el juego al sistema de dominación. Gracias. Bueno, la palabra de Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, compañeros y esto compañeras, va terminando, ¿no? Muchísimas gracias a todo el panel. Se va cerrando la cosa. Gracias por estar todo el día. Ahora nos vamos a bailotear un rato. Acá hay una peña. En Figueroa y Humahuaca, en el barrio Almagro. Los esperamos a todos. Y bueno, mañana a las 10 de la mañana, a la que nosotros no vamos a ir, pues somos gente seria que trabaja. No, no vamos a ir porque no podemos en realidad. Che, agradecemos a la gente que estuvo conectada, escuchándonos y viéndonos, a nuestra compañera Silvina Manguía, con la que hacemos Horario y Público, a Patricia Merkin de La Hecho en Buenos Aires, a Enrique Farina, a Otto Passenheim, a Julieta, también del Instituto Espacio para la Memoria, a Gustavo Frati, Gustavo Ferradanz, Marina Tejón, Ana Gotelli, Estefan y Marcela Ciovani, que son los que se dieron a conocer. Y por supuesto, a todos los que no se dieron a conocer, pero también nos están escuchando y viendo, o viendo esta imagen de referencia que acabamos de sacar. Mañana va a haber gente de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, de Paraguay. Esto va a estar coordinado por Ana María Cariagra, directora del Instituto Espacio para la Memoria. Por ahora no hay tiempo de más. La seguimos la próxima. Muchísimas gracias y un gran abrazo.